Este es el equipo de fútbol que teníamos nosotros hecho. Estas camisetas que veis ahí, y lo veis también que íbamos con las corbatas. No nos daba. Era en aquella época que esto. Yo estoy, que soy el portero, estoy con el jersey que me ponía los domingos. Tú dime a mí, tirarme o hacer las paradas con un jersey que esto. Pues muchas veces iba roto. Y cuando llegaba a casa, ya sabes, palos para adelante. Está hecha en el campo de. En la era de los guardias, en la famosa era de los guardias. Pues esto fue un campeonato que hizo Don Agustín, ¿sabes? Estas camisetas no las consiguió Don Agustín, eran camisetas rojas. Vamos, rojas, te digo eso, rojas que se veía un poco, pero estaban todas desteñidas, ¿sabes? Lo mismo, yo no sé los equipos que a lo mejor lo podían haber llevado. Y era, ya te digo que era un torneo de fútbol que se hizo. Que lo hacían en esto era la huerta, vamos, y lo hacía la huerta también en Nación Católica, y eran pues todos los domingos, después de misa, eso, a las 11 y pico o 12 de la mañana, pues nos reuníamos, ¿sabes? Y era un campeonato de fútbol. Aquí, si te das cuenta, si quieres apuntar los nombres, el portero, que digamos que el portero, empezando por arriba a la mano derecha, que soy yo, el otro que está a la derecha mía es Luis el Costana. Bueno, Luis Costana, Román García Gallego. Este muchacho es familia de los Pinchaburras. Bueno, te voy a ver. Este puso una exposición, era pintor. ¿Te acuerdas tú de este de, cómo le llamaban? Hito, este Redondo. Este otro es José Luis Carabias, que no, ni más conocido por Nonín. El que está abajo es Pepe Coronel. Coronel es apodo. Este se llamaba José Rodríguez Alonso. Este era Manolo Madrid, nieto del señor Arsenio, que fue el que sereno. Este es de Demel Churrupo. Este es Fernando, hermano de Luis, Fernando Costana. Mi primo Teodoro Martín. Y este Paquito Mudito, que lo llamamos otros 7 idiomas. Y este también debe ser de los años 60 y algo. 67, sí. Claro, tú, como era domingo, hombre, depende del atuendo que tuviéramos en Sí. aquella época, si te das cuenta, yo me acuerdo de esto que nada más teníamos un atillo. Teníamos un atillo para los diarios y otro atillo para los domingos. No teníamos como ahora que tenemos cuatro o cinco pantalones o cuatro o cinco jerseys y camisas y de todo. Ah, en aquella época nada más había un atillo para los diarios y otro atillo para los domingos. Y en ese día lo mismo, el día de la fotografía, pues cayó. De que esto, porque la mayoría va con la corbata.